quiero estar contigo, tomarte de la mano fijo, sentirte entre mis labios para nunca alejarnos. Yo solo quiero estar contigo, tomarte de la mano fijo, sentirte entre mis labios para nunca alejarnos. Yo solo quiero estar contigo, tomarte de la mano fijo, sentirte entre mis labios para nunca alejarnos. Nunca alejarnos. Hola, ¿cómo estás? De nuevo yo aquí, escribiendo lo que siento. Lo siento, es para ti. El tiempo ha pasado, no es tan solo un día. Son horas infinitas las que paso buscando solución a este fin. No entiendo los problemas, ¿por qué nos acabaron? Dañaron nuestra mente, así nos alejaron. Intento acercarme, pero no es suficiente. Tus labios intocables, algo más que utópico. Momentos imborrables, tan solo un recuerdo. Y estar a tu lado es lo que más yo quiero. Regresar el tiempo, tenerte entre mis brazos, decirte lo que siento, demostrando con los hechos, luego tú sonrías, seguido de un beso, cerrando este pacto sin una duda, sin un remordimiento, que todos se callen y se joda el mundo entero. Si todo el mundo fuera como una canción, bajaría las estrellas sin ninguna condición, besaría ya tus labios, demostrando que te quiero, que no juego, que nunca he pretendido eso. Si todo el mundo fuera como una canción, viajaría donde fuera para hablar con Dios, decirle que te quiero, que por ti yo ya me muero, que las dudas salgan de tu corazón, amor. Recurro a una canción para decirte lo que siento. Recurro a una canción, pues solo sé hacer eso, lo acepto. Recurro a una canción y decirte que regreses, que no puedo ser solo tu amigo, que no quiero más mentiras, ni más dudas, ni más egos al respecto. No busco a nadie más, solamente a ti. Esa chica que me hace sonrojar con su sonrisa, con su vida y su cariño, que no olvidaría en otra vida. Extraño tu voz cuando tú no estás, extraño los te quiero, esos besos que me hacen levitar. Extraño todo lo que me lograste enseñar. Solo puedo esperar, solo pido que no sea tarde, o si decide regresar. Si todo el mundo fuera como una canción, bajaría las estrellas sin ninguna condición, besaría ya tus labios, demostrando que te quiero, que no juego, que nunca he pretendido eso. Si todo el mundo fuera como una canción, viajaría donde fuera para hablar con Dios, decirle que te quiero, que por ti yo ya me muero, que las dudas salgan de tu corazón, amor. Es curioso darse cuenta que te sueño a cada rato, que donde quiera que yo mire veo tu retrato. Es curioso ya saber que me quieres a tu lado, pero algo te limita, te propongo un trato. Escribamos una historia tan mágica y certera, que nadie se interponga y que seas tú mi novia. Toma de mi mano y rompamos las barreras, tú sabes que yo puedo, hagamos de esta historia un acto verdadero.